forma de empezar nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y precisamente acompañados de una de las canciones, Mi País es de Maíz. Aquí estaba Ritmo de Andarele desde Esmeraldas y una de las canciones que participó en el concurso Carlota Jaramillo hace quizá unos 3 años atrás. Y bueno, como habían muchas cosas que contar, canciones que tenían mucho que ver con la labor del campo, que queríamos hacerlo, pero yo quiero recordarles a ustedes que este día tendremos nuestra acostumbrada serenata, nuestro invitado para que nos cuente su trayectoria de vida y esa pasión, el amor que tiene por la música. Y más adelante estará con nosotros Giovanni Sangucho, pero ha llegado el momento de compartir con nosotros esta reflexión cotidiana. Esta reflexión lleva por título Consejo Chino. Dice que había una vez un campesino, pobre y muy sabio. Trabajaba la tierra duro, duro y duro, acompañado de su hijo. Pero miren esta historia, lo que dice que en una determinada ocasión el hijo le dice al padre: padre, qué desgracia, se nos ha ido el caballo. Pero hijo, ¿por qué llamas desgracia?, le dice el padre. Veremos lo que trae el tiempo, así que tranquilo. A los pocos días el caballo regresó acompañado de otro caballo. ¡Padre, qué suerte!, exclamó esta vez el muchacho. ¡Nuestro caballo ha traído otro! ¡Ay! ¿Y por qué ahora llama suerte?, le dice el padre. Veamos qué nos trae el tiempo. En unos cuantos días más, el muchacho quiso montar el caballo nuevo y este, no acostumbrado a jinete, se enfureció y lo arrojó al suelo. Y el muchacho se quebró una de sus piernas. ¡Madre! ¡Uy! ¡Padre! ¡Qué desgracia!, exclamó ahora el muchacho. ¡Me he quebrado la pierna! Y el padre, retomando su experiencia y sabiduría, sentenció: ¿por qué le llamas desgracia? ¡Ay, hijo mío, esta frase, veamos lo que trae el tiempo! El muchacho no se convencía de la filosofía del padre, sino que se quejaba en su cama. Pocos días después pasaron por la aldea los enviados del rey buscando jóvenes para llevarse a la guerra. Vinieron a la casa del anciano, pero como vieron al joven con su pierna entablillada, lo dejaron y siguieron de largo. El joven comprendió entonces que nunca hay que dar ni la desgracia ni la fortuna como absoluta, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo para ver si algo es malo o bueno. Y bueno, aquí les viene la moraleja, que seguramente ustedes ya la tienen allá en casita, aquellos que nos están escuchando a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también Radio La Voz del Santuario de Baños, Radio Ingapirica en Cañar, Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio Cariamanga en Loja y Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Y bueno, ¿ya tienen la moraleja? Aquí les va la que nos comparten a través de esta página. Y dice: el antiguo consejo chino es que la vida da tantas vueltas y es tan paradójico su desarrollo, que lo malo se hace bueno y lo bueno malo. Lo mejor es esperar siempre el día de mañana, pero sobre todo confiar en que todo sucede con un propósito positivo para nuestras vidas. Eso quiere decir que no es que vamos a esperar para mañana hacer las cosas, no, al contrario. Lo que se entiende aquí es hacerlas, ¿no? Pero tener una buena actitud, y siempre las cosas que suceden es por algo, dicen también nuestros abuelos y nuestras abuelas. Hemos escuchado también a nuestros padres decir esto. Las cosas suceden por algo. Y usted está lista ya para darse el abrazo de los buenos días, ese abrazo gigante, gigante, porque hoy tenemos que elevar nuestra autoestima, porque hay que trabajar, hay que vivir este día, y seguramente vamos ya proyectándonos para el día de mañana. los que están acompañaditos también, el abrazo de los buenos días, y seamos recíprocos con ese abrazo gigante, que es muy importante compartirlo, y sobre todo dar gracias a su ser supremo y darle gracias a la vida por compartir con personas maravillosas que seguramente usted está en este instante compartiendo. ¿Y qué les parece si le vamos a acompañar a ese abrazo gigante que usted lo está realizando en este instante? Desde los controles por hoy me acompaña Diego Salazar. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. ¿Y quién viene a continuación? Carlos Bonilla, y nos trae la canción Vida de mi vida. Talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En el Florilegio Musical Ecuatoriano. Y seguramente ustedes ya están dispuestos para compartir con nosotros esta serenata que les vamos a ofrecer aquí a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy me acompaña Giovanni Sangucho. Él nació en Quito un 22 de agosto de 1975. Es hijo de Milton Sangucho y de Elena Morales. Una trayectoria amplia en la música desde el vientre de su madre, y precisamente le hemos invitado para que en su propia voz, haciendo parte de esta interculturalidad, nos comente quién le motivó, quién le invitó a formar parte de los grandes talentos de nuestro país para ser parte del patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Bienvenido, Giovanni, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Laurita, muy contento de estar acá. Bueno, contarles un poquito de lo que es mi vida. Sí, bueno, yo empecé, como ustedes muy bien decían, como que desde el vientre. Yo tengo en los genes, pues, desciendo de una familia de músicos, de la familia Sangucho. La vocación, digamos así, empezó desde mi abuelo. Mi abuelo fue un gran arquitecto constructor. Él trabajó en la Basílica del Voto Nacional, en el Cisne, en la Catedral de Guayaquil. ¿Podemos entonces dar el nombre? Claro, Miguel Ángel Sangucho, cómo no. Entonces, bueno, hay muchos recuerdos de él que tenemos con decoraciones, todo eso. Entonces, desde ahí nació como que el gusto por el arte. Él fue un músico empírico. No lo hizo como carrera profesional. Fue un bohemio, ¿no? Un bohemio que siempre tocaba guitarra, acordeón para amenizar las fiestas familiares y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues de ahí empieza mi papá. Mi papá, cuando tenía más o menos unos 15 años, mi abuelo, que lo mencioné, le regaló el acordeón. Entonces, mi papá en su juventud, en su adolescencia, empezó, digamos, a juguetear con este instrumento musical. Se fueron sumando el resto de mis tíos, Fabián, finalmente los menores Tito, Mario, y bueno, pues ya cuando tenían sus 25 años empezaron a formar ya lo que es ahora la institución musical Los Titos, Siempre Titos. Siempre Titos, sí. Es decir, de la familia Sangucho nace esta agrupación. Así es, mi abuelo fue el que les impulsó, ya que ellos trabajaban, pues, cada uno por su lado ya musicalmente. Entonces dijo, pero ¿por qué no, para que estén cada uno por su lado, mejor hacen un grupo de todos los cuatro hermanos que eran? Y así nacieron la orquesta. En el caso de Giovanni, ¿a qué edad decide ser parte de la agrupación Los Titos? Bueno, yo tenía algo desde que recuerdo, la verdad. Desde que yo recuerdo siempre me ubicaba cuando iba a los... Bueno, primero me encantaba ir y acompañarles a los viajes, viajes eternos en ese tiempo, en bus, en unas carreteras infernales, pero me encantaba ir. Y no sé por qué me ubicaba justo en la parte de atrás de mi tío Mario Sangucho, el baterista. Siempre estaba ahí ubicado y no sabía por qué. Nunca me llamó la atención los instrumentos de viento, ni el piano que ejecuta mi papá, ni la guitarra, ni nada. Solo era la percusión. Entonces, digamos, desde los 6, 7 años que recuerdo, siempre estaba ahí. Luego, al pasar del tiempo, pues ya como que ese instinto, llamémoslo así, se despertó más ya pues en la adolescencia, cuando ya me empecé a juntar con en el colegio, como que la mayoría de músicos empezamos en el colegio, pues con los amigos. Pero me pasó algo tan bonito que yo todo tenía en mi cabeza. Entonces, cuando yo me senté en una batería, yo ya sabía como que tocarla, ya sabía, aunque no la había practicado, pero ya sabía tocarla. Así fue cuando empecé mi carrera musical como percusionista. Vamos a escuchar una de las canciones que Dieguito está ya, pero listo. ¿Con qué vamos a empezar? De pronto con la nueva temporada nos vamos con Los Titos. A ver, ¿con qué vamos? Voy a hacer un poquito de todo, Laurita. Ahora les traigo un capisca, que yo le he denominado rock pisca, no sé qué les parezca. Se llama La Vuelta del Chagra. Ese es de mi grupo, La Chulla Banda, que es un proyectito paralelo a la orquesta, que bueno, vamos a contarles también de qué se trata. Ahora vamos con el tema. La Chulla Banda. Sombrerito, me voy volviendo, y a la capital yo vengo por tu cariño. sombrerizo, me voy volviendo, empeñando sombrerizo, me voy volviendo, y a la capital yo vengo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y seguimos nosotros en compañía de Giovanni Sangucho, y bueno, él nos estaba comentando de esta agrupación, la Chuya Banda, que ya le vamos a dar la palabra para que más adelante nos comente, pero sí nos interesa por qué esa pasión, por qué esa invitación, de pronto ahí estaban los timbales, no sé, qué fue lo que le motivó y le llamó la atención para que usted se convierta en un percusionista. Laurita, realmente yo creo que nací para eso. Nací, como le decía, desde que yo recuerdo siempre estaba en eso. Las primeras baquetas recuerdo que me las robé de mi tío, un par de baquetas, con esas duré como unos 2 o 3 años. Le decía, bueno, en el colegio pues ya los amigos, había un guitarrista, había un bajista y empezamos ya a hacer musiquita, como que un poquito más en serio. Pero Giovanni, sí sería bueno que nos comente, o sea, siempre hay esa fase donde ya tenemos el instrumento y empezamos a tocar y sabemos que eso es lo nuestro. Pero usted también debe haber tenido esos momentos del espacio en una mesa, quizá en algún lugar. Cuéntenos, ¿tuvo esa curiosidad de hacerlo en otros objetos? Claro, claro. Recuerdo que yo, hasta ahora, por decirle, yo cuando camino, siempre estoy golpeándome las manos despacio, ¿no? Pero haciendo ritmo. Me sentaba de hecho, hace un mes me recuerdo un amigo que me decía, del colegio, me decía, ¿te acuerdas cuando vos estabas en el pupitre y con los esferos sabías estar tocando? Y digo, no, me acuerdo vagamente, pero mis compañeros tienen esos recuerdos. Todo era para mí percusión, siempre estaba golpeando en la mesa. Mi primera batería, de hecho, era un sillón, el sillón de la sala, pues ahí me ubicaba como tal. Ahora los amigos no me pueden ver, pero usted sí me va a ver. Este era el apoyabrazos, acá el redoblante y acá eran los toms en la parte de arriba. Así era mi primera batería. Quiero preguntarte algo, ahora que mencionó que sus compañeros se acordaban que siempre estaba con el sonido de los esferos ahí, sí, sobre el escritorio, sí, y llamando la atención al profesor, y el profesor histérico con ese ciño ya un poco molesto, pero ¿será que todos en la vida somos percusionistas, como a veces nos pasa de dibujar los cuadraditos, los rombos, y que tenemos mucho que ver con el arte, que tiene relación con esto, ¿no? Entonces, sin duda, a lo mejor yo también tengo una motivación, o los chicos en las escuelas están permanentemente golpeando el espero, pero claro, pasamos claro. Por desapercibido ese llamado a la percusión. De hecho, Laurita, yo creo que la percusión es la primera forma de comunicación que tuvo el ser humano. No teníamos dialecto, no teníamos nada. ¿Cómo nos comunicábamos? Por medio de golpes o de, qué sé yo, cualquier cosa así. Entonces, en todo en la vida hay percusión y música. Música también. Si tú te fijas, vas en tu auto, vas en un bus o en lo que sea, hay radio, estás escuchando algo. Vas a un timbre, estamos haciendo como que música. Y en todo lado, en todo aspecto, de tu celular timbra con un tono musical. de cualquier forma es un tono musical. Cuando silbas, cuando cantas, hasta cuando... Cuando hablas, cuando usted nos llama a través del 2220-966, eso es música para nuestros oídos, así que ustedes pueden marcar al 2220-966, porque vamos a ir con más música, seguramente de la Chuya Banda, o con quién nos vamos, sí, nos vamos con la Chuya Banda, y al regresar vamos a preguntar a Giovanni Versus, que nosotros aprendemos un poco sobre la percusión. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo se llaman estos instrumentos? ¿Quiénes la integran? Hay amor si supieras tú, si supieras cómo son mis noches. Alcanzar el cielo con mis manos por ti. Hay amor si pudiera yo detener el tiempo de tus brazos. Musical ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Los instrumentos musicales, cuán multifacéticos son nuestros artistas ecuatorianos y creadores también. Ustedes escuchaban aquí a nuestro invitado Giovanni Sangucho, que él decía que desde muy pequeño siempre estuvo atrás de la percusión y es lo que le motivó y dijo, bueno, con este instrumento yo me quedo. ¿De qué está conformada la percusión? Bueno, la percusión, como no es, como les decía, es de los instrumentos más antiguos del mundo. La percusión tiene que ver con los instrumentos de percutivos, obviamente. ¿Qué es, digamos, percutir? Es golpear. Hacer sonido mediante un golpe en una membrana, ya sea con la mano, con una baqueta o un instrumento de frotamiento, como en este caso puede ser el güiro. De eso se trata prácticamente los instrumentos de percusión. De ahí nace la percusión. Y cuando ustedes tengan una orquesta, ¿qué hay? ¿Qué nomás tengo que ser responsable yo ahí para acompañar a mis compañeros de otros instrumentos y los vocalistas? Bueno, Laurita, ahora hay muchas variantes, ¿no? por ejemplo, bueno, si estamos en una orquesta, qué sé yo, sinfónica. Los titos. Bueno, los titos tenemos de percusión lo que es un güiro, unos timbales y unas congas. Si tenemos en el caso de la Chulla Banda, bueno, de la Chulla Banda tenemos solamente una batería, que es un poco más, un estilo un poco más pop, más rock. En el estilo de una sinfónica, pues bueno, tenemos percusión también melódica, como es un xilófono, un vibráfono, tenemos un redoblante, platos, timbales sinfónicos. Uf, la percusión abarca muchísimo. ¿Qué es lo que debo tomar en cuenta al momento de asistir, por ejemplo, a un concierto y que hay una percusión ahí? ¿Qué es lo que debo mirar? ¿Qué es lo que debo sentir? A ver si es que nos ayuda direccionando y aprendiendo un poco. Bueno, todo depende de exactamente si nos gusta, si nos agrada. Pues simplemente yo creo que sentir el ritmo. El ritmo es básico. Todos tenemos un reloj interno, llamémoslo así. Cuando caminamos, ¿no es cierto? Cuando aplaudimos, siempre está el ritmo ahí presente. Entonces eso es muy fundamental para empezar a estudiar percusión. ¿Y en qué momento participa la percusión en una agrupación? Como les decía, depende. Por ejemplo, hay obras en una sinfónica que, bueno, la percusión solo hace un par de golpes al final y nada más. En el caso de la orquesta, pues está constante, ¿no es cierto? Siempre está haciendo, llevando el ritmo, pues la batuta. En la orquesta, una orquesta tropical. ¿Y en el caso de la Chulla Banda? En la Chulla Banda, como le decía, es un estilo un poquito más rock pop, aunque es música nacional también, pero fusionado un poquito sin perder el estilo. Pero la batería es uno de los instrumentos principales en este tipo de música. Ahora yo le voy a hacer una pregunta que de pronto nuestros amigos oyentes la tengan en la punta de la lengua, y es la más complicada y la más difícil para mí. Usted decía, hay que hacer estas canciones pudiéndoles otros géneros musicales, ahí la fusión, pero respetando siempre la esencia. A ver si lo explica usted, porque de pronto le va a decir, a ver, si es que quiere hacer eso, haga nuevas canciones. Claro, así es. No, está bien, perfecto. Bueno, el tema de la esencia, obviamente, tenemos que respetarlo, porque si lo alteramos demasiado, pierde su género, su estilo, su originalidad, todo eso pues que conlleva el estilo propio. Nosotros tomamos el tema de la Vuelta del Chagra de don Gonzalo Benítez porque un tema muy conocido, muy alegre, habla de cosas de alegres, y mi grupo es alegre primeramente. Entonces, le ajustamos un poquito, prácticamente es lo mismo, le ajustamos una batería un poco más fuerte, más moderna, le pusimos sonidos un poquito electrónicos y una guitarra igual fuerte, pero prácticamente no cambiamos la letra, no cambiamos el compás, no cambiamos la textura, no cambiamos casi nada. Los procesos cambian, amigos, amigas. Es así como se va dando también la oportunidad a muchos músicos para que empiecen a experimentar, y esos experimentos a veces rompemos con los esquemas y el público es atraído con nuestras nuevas formas de hacer música. Y hay una época de la tropicalización de la música también, y que sin duda deben estar dentro de esta época los titos. Así que, claro. ¿Qué les parece si escuchamos otra de las canciones que la vamos a escuchar precisamente con los titos, en la que participa nuestro invitado de hoy? Y al regresar les contamos qué pasó. Parecería que entre los dos existiera más el amor, porque tu frivolidad ha matado mi querer. Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé que pasará. Vendrá la calma tras la tormenta. Vendrá la calma tras la tormenta. ¡Ah! aquí para que tú me dijeras qué pasa al fin. Pues no llama, no dices nada, no te quede ni será. Parecería que entre los dos no existiera más el amor, porque tu frivolidad ha matado mi querer. Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé que pasará. Vendrá la calma tras la tormenta. Ah, podré llorar, podré sufrir, pero yo sé que pasará. Vendrá la calma tras la tormenta. Ah, bueno, ahí escuchábamos una canción junto a los Titos, llevaba por título Olvido, de Tito Sangucho, el tío de nuestro invitado Giovanni. El espacio, pues, de los talentos ecuatorianos. Estamos conversando, dialogando, y hablamos de una época donde nos decían, y quizás no solamente los estudiosos de la música, sino la población en general, de entender y de comprender que también hubo una época de la tropicalización de la música ecuatoriana, en la que muchos hemos bailado con la orquesta Los Titos, con Medardo, con cuántas agrupaciones no lo hemos hecho. A ver si conversamos de eso. Sí, claro, cómo no. Bueno, yo no viví tanto esa época, pero sí la recuerdo, ¿no? Sí, de moda, se pusieron muy de moda las orquestas, pues hablemos, creo yo, desde el año 77 más o menos, creo que hasta el 90 fue un boom increíble de las orquestas, por eso las vivencias que yo tengo con los Titos. Mucha gente se olvidó de todo lo que ellos hicieron. Por ejemplo, en el caso de la orquesta tenemos discos de oro, discos de platino por ventas, giras al exterior. En ese tiempo, o sea, muchas de las personas creemos o pensamos que recién ahora, pues, el éxito de nuevos artistas, que está muy bien, es muy plausible, recién ahora estamos queriendo salir. No es así. No hablemos tan lejos, Julio Jaramillo mismo, pues él ya tenía un éxito arrollador en esos años, en los 60, 70, y no necesariamente era actualmente. Entonces el boom fue así, se vendieron muchos discos, la orquesta ya tiene 42 años. ¿Usted recuerda cuántos discos tiene? A ver, exactamente, más o menos como 30 producciones ya entre discos de acetato y ya pues los CDs ahora en la época actual. Con producciones, no covers, sino también creaciones de la familia. Eso ha sido lo importante y eso es básico en una orquesta y en un artista. Creo que el artista llega a cumplir sus sueños es cuando sus canciones son reconocidas. Cuando vamos a los eventos, a los shows, a los conciertos, pues la gente veo que canta, se saben las letras. Entonces, ¿qué mayor satisfacción esa? También hemos hecho covers, como no. ¿Cuál es la canción que más convocaba al público, que llamaba la atención y que la solicitaba? Es difícil, hay muchas. Tenemos la que acabamos de escuchar, Olvido, la gente se la sabe, cantan a viva voz. Tenemos de Los Compadres, que es un tema ya tan tradicional en Ecuador, tiene 42 años, salió en la primera producción de Los Titos, ya lo vamos a escuchar. Tenemos Cuando Llegaste Tú, será el amor que por primera vez llegó, deben acordarse. A ver, y a Giovanni, ¿por qué no le gustó cantar? No, para nada, no, creo que nunca me gustó, como decía, nunca me llamó la atención nada que sea fuera de la percusión. Fueron tantas causas que hicieron quizá que las orquestas se vayan apagando, porque hubo una época donde pueblo que hacía una fiesta, no hay fiesta o manifestación de alguna naturaleza si es que no estaba una de las orquestas ecuatorianas. Claro, pues yo recuerdo que habían bautizos, habían confirmaciones, habían matrimonios, divorcios, todo era con orquesta. Bueno, se apagó un poco por la salida de la tecnología, en este caso de los DJ disco móviles. Una de las causas fue eso. ¿Dónde ya no tenía que pagar a los 15, 20, 25 miembros de la orquesta, sino simplemente al DJ, sus equipos, que les costaba quizá la cuarta parte? Más o menos, cuarta o quinta parte. Pero bueno, pasó el tiempo, eso se puso de moda. Pero luego, ahora, gracias a Dios, desde hace unos 10 años, otra vez la cuestión está muy bien. No paramos de trabajar dentro, fuera del país. Entonces, no, ya no nos afecta, ¿no? Creo que ya no nos afecta mucho este tema con los DJs. Claro, miren, y quizá hay muchas causas también, ¿no? Pero esa es la principal de lo que uno se ha podido conocer, investigar, ¿cómo no? Que fueron aniquilando, pero lo importante que hay que rescatar es que la gente siempre amó lo que hace y ha hecho que, en este caso, ustedes, la Orquesta Los Titos, pueda seguir viviendo. Es decir, y que haya gente también que ame ese trabajo, que lo han realizado pulso a pulso y que hay que rescatar. Bueno, yo quiero decirles que con Giovanni hay muchísimo a tela que cortar, como decía él. Será también la motivación para tenerlo en otra oportunidad. Gracias. Pero nosotros vamos a irnos a escuchar más música. No sé, Dieguito, si es que tenemos los compadres por ahí. Escuchamos esta canción y al regresar vamos a hablar también sobre la Escuela de Talentos Ecuatorianos, en las que la dirige Giovanni Sangucho, sobre la percusión, porque también hay esos espacios para que muchos sigan aprendiendo a hacer este trabajo. Y ponte a gozar. Monasterio de la música de todos los tiempos. Para que gocen en Riobamba. Monasterio de la música de todos los tiempos. Ay, compadrito, mueve el ponchito con este ritmo. Monasterio de la música de todos los tiempos. Ay, compadrito, mueva el ponchito con este ritmo bien chicherito. Monasterio de la música de todos los tiempos. Y a la comadre. Monasterio de la música de todos los tiempos. Pídale un trago que yo lo pago. Y a la comadre Teresa Juana. Pídale un trago. Monasterio de la música de todos los tiempos. Brazas de corazón. Monasterio de la música de todos los tiempos. Monasterio de la música de todos los tiempos. Y a la comadre. Monasterio de la música de todos los tiempos. Que yo lo pago. Y a la comadre Teresa Juana, pídale un trago. Ay, que yo lo pago. Monasterio de la música de todos los tiempos. En el brazo de Dios. Música que traspasa fronteras y horizontes. Bueno, y regresamos nosotros y seguimos en compañía de Giovanni Sangucho aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Giovanni, quiero decirte que nosotros a través de este programa podemos saludar a todos los oyentes música de Radio Macarena, que está en Santo Domingo de los Áchilas, que escuchan este programa. Está Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Zamora en La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe y Radio Cariamanga en Loja. Así que venga el saludo de usted para nuestros oyentes. ¿Cómo no saludarles a todo mi lindo Ecuador, tantas poblaciones que hemos tenido el gusto de visitar durante 20 años de mi carrera musical? Pues un abrazo fraterno donde siempre nos han tratado muy bien, en todas las partes del Ecuador. Mi país es muy hermoso. Bueno, quiero decirles a ustedes que nuestro compromiso y el compromiso para Giovanni aquí públicamente es de también dar el espacio a otro de los integrantes, que es al director de la Orquesta Los Titos, para conocer también esa trayectoria desde esa perspectiva de la creación. Y bueno, ahora nos quedan unos cuantos minutos para que usted comparta con el público también ese amor por la música y ese desprendimiento de poder compartir su conocimiento con otros jóvenes, niños, adultos que les gusta este instrumento musical. Sí, cómo no, pensando, bueno, de hecho, rapidito, mi primer trabajo fue en una academia de música también cuando yo tenía 17 años. Y bueno, siempre me han pedido, perdón, ya me contagió Laurita, siempre me han pedido, durante estos años me han pedido clases, De hecho, en el, como conversábamos en el colegio, yo daba clases a los profesores. Por eso es que no han de estar muy enojados conmigo por la bulla que hacía. Pero no, es cierto, en los recreos yo daba clases a algunos, un par de profesores, recuerdo. El colegio Gonzaga, un saludito para todos ellos. Y bueno, a raíz de eso, pues ya empecé a dar clases, pero de un tiempo acá atrás, la cuestión de clases se hizo un poquito más de... me solicitaron más. Entonces, pues dije, vamos, parece que Dios quiere que vayamos por allá. Entonces, con todo el agrado del mundo, fundé, abrí mi escuela de percusión, se llama Sangucho Percusión, y con una gran aceptación. Gran aceptación, tenemos de todo. ¿Cuántos alumnos? Ahorita estamos más o menos como 15 alumnos. 15 alumnos en distintos horarios, en distintos días, son clases personalizadas. Y súper contento, si me pueden ayudar y me permite, Laurita, estoy en Facebook, en Twitter, en YouTube, pueden ver mis videos en mi canal, Giovanni Sangucho Morales, ahí están mis videos con, bueno, con los hermanos Núñez, tenemos con la Chuya Banda en Expresarte, con los Titos, bueno, infinidad Mendoza, de artistas. Suasti, que también sí, participó. Los hermanos Miño Naranjo, los hermanos Núñez, bueno, muchos artistas por los cuales he sido músico de sesión de grabación. Participando en las grabaciones de ellos, con los Duques también, estuve 10 años, fui director de la orquesta Los Duques, entonces, bueno, hay mucho, mucho material allá que pueden ¿dónde visitarme. ¿Dónde está ubicada su escuela? Acá en la Humberto Albornoz, cerca de por acá. Estamos entre La Gasca y Las Casas, Humberto Albornoz, OE 985 y Antonio Herrera. Les dejo mi número telefónico para que me puedan localizar al 0984-044-549. Es la percusión, pues muy linda, lo que es batería, hacemos timbales, congas y todo, todo, todo, todo. Lo repetimos el número, a ver si alguien claro, no tomó el lápiz y su papel, hágalo por favor. Al 0984-044-549, Giovanni Sangucho, o si no en las redes sociales, pues en Facebook, en Twitter, en Facebook estoy como mi fanpage de Giovanni Sangucho y la percusión del Ecuador, o si no mi Facebook personal Giovanni Sangucho, y en YouTube está mi canal de YouTube, pues para que vean todos mis videos. Ahí está el trabajo, pero también quisiera que usted comparta, después de esa experiencia al oído que se la denomina, ¿usted entró al conservatorio? Sí, claro, cómo no. Yo empecé, como dije, yo creo que el músico nace y se hace. Entonces era menester, pues yo nací con, gracias a Dios, siempre repito, yo creo que tengo mucha habilidad para lo que hago. Modestia aparte, ¿no? Y bueno, pero luego pues ya a los 17, 18 años pues tenía que estudiar, entré al Conservatorio Nacional de Música, un saludo para mi profesor también ahí, el maestro Andrés Carrera. Estuve un par de años en percusión, pero me sirvió mucho, yo estuve en, toqué con la Sinfónica Nacional del Ecuador, fui maestro del, ¿cómo se me va? La Unidad Educativa del Quitumbe, en el sur, trabajé un par de años muy gratificantes con Edgar Palacios en el Sinamune, fui maestro instructor en el Consejo Provincial de Pichincha, en la Banda Juvenil, y bueno, muchas cosas más que de pronto se me escapan un poquito. ¿Terminó los estudios en el conservatorio? No, honestamente no los terminé. No los terminé, llegué hasta tercer año de percusión y cuarto año de solfeo. Bueno, ahora seguramente va a terminar ese poquito que les va. Sí, falta poquito. Un paso. Sí, no sí, más. Sí, un paso. Y con esa experiencia de vida, y bueno, también un saludo al maestro Ángel Salcán de la banda Los Parristas de Chimborazo, que ahora está también en la Escuela Quitumbe, compartiendo todo su conocimiento. Cómo no, grandes compañeros, amigos. Bueno, pues así es como podemos conocer esta historia de vida de Giovanni Sangucho. Quisiera que usted comparta de pronto anécdotas que le hayan sucedido durante el recorrido por nuestro país y en el exterior. A ver, algo que pasó por ahí. Bueno, tantas que de pronto a veces en estos momentos no se nos viene a la mente, pero recuerdo las más anecdóticas y chistosas. En ese momento yo soy un poquito descomplicado, pese a lo que a veces me ha pasado en escenario, me refiero. Recuerdo que en una ocasión me caí del escenario. estábamos con los Duques, recuerdo, en diciembre, en una floricultora. Y mi compañero, el percusionista, el conguero, y el baterista, siempre le daba mi pupilo, que le decía, siempre le ha dado la oportunidad que toque la batería, nunca ha sido egoísta, siempre con el ánimo de que todos podamos superarnos. Entonces digo, ven a tocar, y el rato de pasar, pues la tarima estaba estrecha y no avancé, no sé qué me pasó, pero me vine abajo. Perdí el control y me vine abajo, pero eso no fue lo más grave fue que por la desesperación y el instinto de uno de agarrarse o sostenerse de algo, pues yo me agarro de los timbales, y el rato que caigo los timbales caen encima mío, entonces tuve que hacer una acción acrobática y en el aire creo que viré, porque si no, pues imagínese lo le que pasaba. Sí, eso sí es. Bueno, era que diga grande. Como uno de los profesores, un profesor que yo tenía en la escuela, el licenciado Apolo, es parte del espectáculo y así se recupera. Yo recuerdo que, bueno, yo regularmente la batería está atrás del grupo, entonces las personas del público que estaba delante creo que no se dieron ni cuenta. Pero a los lados míos, pues ya digamos en la parte posterior del escenario, había un par de chicas que se mataban de la risa. Y creo que toda la tarde me veía y se seguían riendo, pues yo me levanté empolvado, pero igual, feliz de que no pasó nada más. Qué bueno, eso es lo importante, siempre la magia de sonreír y de salir adelante. Bueno, queremos agradecer la presencia de Giovanni Sangucho, integrante de Los Titos y de la Chuya Banda, por habernos acompañado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos tenerle en una nueva oportunidad para compartir pues todas esas creaciones y también esa magia junto a la música y sobre todo a la percusión. Sí, muchas gracias, Laurita. Muy contento, muy agradecido, espero que este programa siga, es muy muy útil para todos nosotros los artistas, los en este caso músicos, ejecutantes, pues que queremos transmitir algo más de lo que hacemos, a veces algunos compañeros pasan o pasamos desapercibidos y gracias a ustedes se puede promulgar todo esto. Prometo venir con mi papi y con mis tíos a hablar netamente de Los Titos, ahí nos va a faltar más tiempo, nos va a sobrar cualquier cantidad de música, se imagina, de 42 años, pero lo vamos a hacer con mucho agrado. Muchas gracias. Bueno, queda pues anotada esa visita de la agrupación Los Titos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos despedimos con música, vamos con una de las creaciones junto a la Chuya Banda y continúen con nosotros. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco